Una de las reglas de la vida es adaptarse. No importa que tú tires pa' allá, mira a la izquierda, letras, se quedará donde estáis, muertas, de tal manera de...